Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿Qué tal? Aquí estamos en Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid, y dedicado a recorrer el mundo, a veces de manera virtual, aunque a veces de manera física y real, digamos, para ir buscando músicas maravillosas allá por donde están para elegirlas y traértelas a ti para que las disfrutes. Por ejemplo, era el caso de este artista, Amir Wirthman, un artista que he tenido la suerte de ver en un festival de muestras, digamos, como se llama, de showcases en Israel, en el que hemos visto un montón de artistas de músicas del mundo y también de jazz, algunos que incluso estaban un poco entre esos dos mundos. Y este artista, Amir Wirthman, ha sido uno de los más interesantes, un músico de instrumentos de viento, de muchísimos instrumentos diferentes, que toca además él solo. En el concierto va grabando pequeños trozos, va haciendo loops, bueno, una tecnología que ya es más o menos conocida entre vosotros, seguramente entre los oyentes de Mundofonías, y que en el caso de este artista Amir Wirthman pues era realmente magistral como lo hacía, la concentración que tenía para estar tocando encima de todos esos loops que iba haciendo. Realmente se veía el trabajo enorme físico y mental, porque cada pieza que tocaba después acababa el hombre exhausto, y nosotros casi que también, pero exhaustos de tanto disfrutar. Le hemos oído con una pieza de un disco llamado Inhale Exhale, algo así como Inhale Exhale. Pues claro, normal, lo que tiene que hacer para tocar esos instrumentos de viento, que son, pues, por ejemplo, clarinete, flautas de diversos tipos también, duduk armenio, ney, diferentes whistles irlandeses, instrumentos de Extremo Oriente como el piri de Corea o la sapa de Vietnam, pero también otros instrumentos, por ejemplo, de América Latina como la quena. En esta pieza acompañaban un batería, Israel Nashum, y un percusionista, Yoka Perpiñán, y la pieza era Mercy Bemol, la pieza que cierra este disco. Y por hoy, la revisión de ese evento, ese festival de muestras en Israel, la vamos a dejar hasta otro programa diferente, porque vamos a repasar lo que han sido algunas de las cosas en Folkelar, un festival también de muestras con encuentros profesionales, con conferencias para artistas y para profesionales, que ha tenido lugar en Oslo del 14 al 17 de noviembre. Allí pudimos ver artistas como este trío de Nordic Fiddlers Block, el bloque de los violinistas nórdicos. Thank you. Estamos en Mundofonías repasando algo de lo que ha sido la última edición de Folkelarm, un encuentro profesional que tiene lugar en Oslo hace ya bastantes años, en el que además de conciertos, de muestras, que además están repartidos durante todos los días en conciertos cortos, los artistas, buena parte de ellos repiten conciertos, entonces pues si no los ves en un momento los puedes ver al día siguiente con facilidad, así que es bastante interesante, bastante cómodo y relajado también, todo esto en un mismo edificio, lo que hacía bastante cómodo poder atender a todas las cuestiones. Y hemos sido uno de los artistas más celebrados de esta edición, The Nordic Fiddler's Block, su disco Deliverance era lo que escuchábamos, la pieza Hjaltaren. Ellos son tres violinistas, Anders Hall desde Suecia, Olaf Luxengard Mielva desde Noruega y Kevin Henderson desde las Islas Shetland. La pieza era composición del miembro noruego del grupo que la hizo con los vikingos en mente. Y seguimos con más música en la que el violín es el principal protagonista. No es raro porque la música por esas latitudes se caracteriza por eso precisamente. Vamos a escuchar a otro trío, Aterliomen, de su disco Tonar Itre. Escuchamos la pieza A pie, Po Reisefot. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos en Mundofonías en esta edición dedicada en buena parte de ella a música de los países nórdicos con motivo del repaso de Folkelar, la última edición de ese encuentro profesional y esa muestra para el mercado internacional de los artistas de los países nórdicos. Y no solamente vamos a ver música de los artistas que actuaron, también de algunos otros artistas que estaban por allí, que nos dieron discos, o de artistas que tenían diferentes formaciones, con alguna de ellas tocaban, pero tenían otras formaciones diferentes. Por ejemplo, es el caso de este artista Aslak Brimi, un violinista que hemos oído anteriormente con el grupo Aterliomen. Ahora lo hemos oído en su dúo junto con Erlen Viken. Su disco de 2009 se llama Dúo. Hemos oído esta pieza, Legumlek. Es una pena que todo el libreto, que parece que es muy interesante, está todo en noruego. No hay nada en inglés, así que pues nos quedamos con las ganas de contaros un poco más de lo que va la pieza, pero era muy bonita. Tanto, tanto, que vamos a escuchar una pieza de otro disco que tienen ellos dos, pero en este, adivina, sí que está en inglés traducido el libreto. La pieza que vamos a escuchar se llama Nettosattervalsen y después os contamos un poco más. Pues como decíamos, hemos oído una pieza de otro de los discos de este dúo, Aslak Brimi y Erlen Viken, el disco Oventa por Rock de 2009, la pieza Nettosattervalsen, que es una pieza de la localidad de Skjåk. Es uno de los valses que tocaba un gran violinista, Rikard Skjelvale. cuya vida tuvo lugar entre 1890 y 1976. Este libreto además se acompaña de un montón de fotos antiguas, muy bonitas, de gente en bailes, músicos tocando en diversas épocas, así que es un verdadero gusto este disco, como decíamos, de Aslak Brimi y Erlend Wiken o Venta på Rock. Y como no solo de violines viven los noruegos, pues vamos a escuchar a un grupo que es un cuarteto, y en este caso también hay violín, pero hay también acordeón, instrumentos varios de cuerda como guitarra y dobro, contrabajo, etc. El grupo es Kvarst, escrito un poco complicado, con una K y luego después Barts con V. Ya sabéis que podéis ver todo esto en nuestra web mundofonías.com. Ahí encontraréis las listas de los programas. Porque lo que tiene estas músicas, que muchos de estos nombres pues además tienen letras que no están en castellano, tienen simbolitos y cosas así. Así que podéis consultarlo, estará todo tal y como está en sus idiomas correspondientes. Pues este grupo, Kvarst, celebran ya más de 20 años en activo y este es su disco Totiar, del que hemos elegido la pieza Mirth, que está dedicada al bailarín Martin Mirth, que es una importante referencia para el mundo de la danza y la música tradicional en Noruega, además de componente en algunos de los proyectos de este grupo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías repasando algo de lo que ha sido la última edición de Folkelarm, esa feria de muestras con conciertos, conferencias y otras actividades profesionales para el mundo de la música de los países nórdicos. Allí he tenido la suerte de acudir y he visto un montón de propuestas, por ejemplo, este grupo de Finlandia, Nooli, dos chicas bastante jóvenes que tocan violín, Jonna Lankinen, y el armonio, Oona Harju. Esas han sido parte de la importante presencia de mujeres en esta edición. La pieza que hemos oído es Bratislava, llamada así como la capital de Eslovaquia, y estaba dentro de su disco Kesä ei lupu koskaan. Como decimos, eran Nooli, pero volvemos a Noruega, allí donde tuvo lugar el Folkeland, para escuchar a un grupo de los que fueron de verdad especialmente celebrados por el público, buena parte de ellos muy jóvenes, gente que yo no había visto en el resto de conciertos en ningún momento, y fueron específicamente para ver este concierto del grupo Valkyrien. Skille virkelighet ifra fiksjon I kamera bara bara for å gi bort en million I kamera til kameratene I samme divisjon Oíamos a Valkyrien con este tema y Camra, este grupo liderado por una cantante que además toca los dos instrumentos, yo creo que más representativos de la música de su país, de Noruega, el Hardingfele o Hardanger Fiddle o violín de Hardanger y el acordeón. Como decía, actuaron en la última edición de Folkeland, solamente hicieron un concierto posiblemente. Estaban bastante ocupados porque es un grupo de mucha aceptación en el panorama del folk en su país y con un montón de seguidores. Llevan en activo desde 2003 y, como decimos, eran Valkyrien All Stars. Y hemos mencionado el acordeón como uno de los instrumentos de especial relevancia en las tierras de Noruega. Y seguimos con una acordeonista, también cantante, aunque de origen ruso, Evelina Petrova Trio. Пустите. En Mundofonías estamos oyendo música que llega desde países nórdicos, desde Noruega en este caso, pero como decíamos, con una componente de orígenes rusos. Este trío se conocieron estudiando en la Academia de Música Noruega de Oslo y desde entonces pues se juntaron para hacer esta formación, este trío, con una curiosa combinación de instrumentos. Evelina Petrova toca el acordeón y canta, Laura Elstad toca violín de Handanger y violín de cinco cuerdas y Andreas Rotevan toca trombón y está encargado de la parte electrónica también. Su disco se llama First Dance, Primer Baile. La pieza era Her First Dance, su primer baile de ella, que es composición original de Misha Alperin. Pues seguimos con más voces femeninas, en este caso con la de Camila Granlien, una cantante de origen noruego que actuó también en Folkelar con una formación con un trío que la acompañaba. Ellos tocan principalmente canciones de la región de Hedmark, que está en el interior y hacia el norte de Oslo, en Noruega, y la pieza que oímos es Jorpa. Där var två syster i Lindbjörklund, linden, ej god och fager, ej ot och vond, borgen sön, jomfru med tvinga. Von syster talade till syster Jos, linden, nu vill jag med fara till älvaro. Borgen sønn, jomfru med tvinga. Hva skal vi gjøre ved elva rå, linden? Vi hev ikke nå noe klei og två. Borgen sønn, jomfru med tvinga. Kom, låt oss två oss kvita, linden, med ett två syster så lika, borgen sön, jomfru med tvinga. Så gick de sig ut på Laugarstein, linden, den yngsta åtta sinche mein borgen sønn jomfru med tvinga den yngsta sette seg ned med sin saum linden den eldsta spente på strihans traum borgen sønn jomfru med tvinga. Hun rette opp si kvita han, linden, og goa syster drag meg i land, borgen sønn, jomfru med tvinga. Hvis aldri hjelper eg deg i land, linden, men eg vil hava din festarmann, borgen sønn. Jomfru med tvinga. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo para todo el mundo. Sulla lulla get et bon. Mamman är större brött ett gång. Pappa går i skogen och letar efter sauen. En kvit lejon hit, är han grå så lätt gå. Men är han broket i bogen, så lätt får vara i skogen. Sulla lulla liten, lulla lulla lej. Sulla lulla liten, lulla lulla lej. Sulla lej, lulla lej. Sulla lulla liten, lulla lulla lej. Sullan bon, oh sullan bon. Sullan bon, oh sullan bon. Tralla lilla lilla lilla lilla lilla lilla. Tralla lilla lilla lilla. Sullan bon, oh sullan bon. Sullan bon, oh sullan bon. Tralla lilla lilla lilla lilla lilla lilla. Tralla lilla lilla lilla. Sigues en Mundofonías y aquí en esta recta final de este repaso de Folkelnar seguimos con más artistas femeninas y era el caso de Margret Normoen. Ella hizo un concierto, ella sola cantando, solamente así, además en uno de los espacios más encantadores de Folkelnar, que era una especie de tipi o yurta, es decir, una casa hecha con tela y palos, bueno, ya os hacéis una idea, pues esto estaba en la puerta del edificio donde tenía lugar todo lo demás, había una hoguera en medio, así que era un espacio realmente delicioso para ver conciertos como el de esta artista Margret Normoen, con su propuesta además pues muy valiente, pues eso, cantando ella sola, sin micrófono ni nada, ante un público que algunos no hablábamos noruego, pero aún así desde luego nos consiguió hacer participar. El disco que tenemos entre las manos es Skal Du Langt y la pieza que hemos oído es Van Suler. En este disco sí que la acompañan algunos músicos como Annar Nore Bi con cuerdas y Vegard Bordal en el violín. La siguiente artista también actuó varias veces, tanto ella sola como en un grupo del que es componente, y para mí ha sido una de las actuaciones más bonitas y más interesantes. La de Helga Mir, cantante y violinista de Hardingfele, cuyo repertorio consta en parte de música de temática religiosa, como esta pieza de su disco Natten Beller Seg Ut, llamada O Kjære Maria. O Kjære Maria, du lukka meg inn, og lat meg ei uten forstå. Den kolde, den skarpe, den olike vind, meg kjøler fra toppen til tå. Vær skapning rundt meg, nu ut Estábamos oyendo a Helga Mirth, esta artista noruega, para mí una de los artistas más destacados de esta edición de Folkelarm. Y vamos a acabar recordando otro de los conciertos que yo más disfruté también. Bueno, de hecho lo vi dos veces. Bridget Marsen y Leif Ottosson. Ella, Bridget, es inglesa y toca violín, y él, Leif, es sueco y toca el acordeón. La pieza que escucharemos está dentro de su disco Sea of Trees, Mar de Árboles, y están inspiradas las piezas sobre todo en momentos y sensaciones y paisajes de sus propias vivencias. Cada pieza se acompaña, de hecho, de una pequeña explicación, y para esta que escucharemos de Headland dicen: una brisa fresca y un rocío brillante donde el mar se encuentra con la tierra. Así que Bridget Marsen y Leif Ottosson en este recuerdo de Folkelarm, la edición de 2019 que ha tenido lugar a mediados de noviembre. Mundofonías se despide. Ha sido un placer. Os mandamos un saludo desde Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, allá donde estés. Esperemos que hayas disfrutado mucho de estas músicas, y ya sabes que nos puedes encontrar en mundofonías.com, también en Facebook, en Twitter y en Instagram, y cuando quieras decirnos algo en el email radio@mundofonías.com. Pues sin más, hasta pronto.